Es el Nova y te resuena. Ahora sí. DJ Plaga, a todo ritmo. Música para los pilotos, papá. Tú sabes cómo es. Tirando Willy y corte en el aire. Todos bien vestidos, llegamos al baile. Las pibas ya saben que yo soy piloto. Si pinta la cabida, mueven ese toto. Y te toco, te toco, te toco. Y me pongo loco, re loco, re loco. Y te toco, te toco, te toco. Y me pongo loco, re loco, re loco. Uno pone el coco, el otro la seda. Seguimos de joda y la vecina se queja. Uno pone el plato, el otro la queta. De que no hace palma, se deja, se deja. Y ahora las pibitas meñando hasta abajo. Que muevan lo que trajo, que mañana no trabajo. Estamos a todo ritmo, con giles no compramos. Yo sigo ando en el trucho, yo no miento en la que andamos. Tirando Willy y corte en el aire. Todos bien vestidos, llegamos al baile. Las pibas ya saben que yo soy piloto. Si pinta la cabida, mueven ese toto. Y te toco, te toco, te toco. Y me pongo loco, re loco, re loco. Y te toco, te toco, te toco. Me pongo loco, re loco, re loco. Si pinta un mellizo, ella le da hasta el piso. Se va de caravana y nunca le pide permiso. El gato de su novio quedó re resentido. Se vino con la moto porque él es aburrido. Y el Nova ya llegó, la joda te explotó. Tu guacha se mojó, me pide por favor que la rescate. En mi 190 con leva y un escape. En el asiento del Lander me gusta su toto. Las pibas ya saben que yo soy piloto. Si pasaron cabida, mueven ese toto. Y te toco, te toco, te toco. Y te toco, te toco, te toco. Y me pongo loco, re loco, re loco. Y te toco, te toco, te toco. Y me pongo loco, re loco, re loco. Es el Nova y te resuena. De TV Dardo. DJ Plaga. Yo soy el de las motos. La caravana más grande de Buenos Aires. El Nova, Florencio Varela. Y te toco, te toco, te toco. Y me pongo loco, re loco, qué loco. Y te toco, te toco, te toco. Y me pongo loco, re loco, re loco.